declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Queremos saludar a los compañeros operadores y técnicos de la planta que hacen posible esta audición. En el día de hoy vamos a tener algo un poco especial. Primero vamos a compartir la convocatoria para una manifestación por Palestina para el día miércoles, que bueno, pasaremos la grabación y luego con Corina pasaremos una entrevista a Julio y Susana, que bueno, ya explicará Corina más adelante de qué se trata, que seguramente será hecha en varias entregas porque ha resultado mucho material y muy jugoso. Vamos a compartir la convocatoria. ¿Cuánto horror tolera tu indiferencia? Más de 14.100 niñas y niños han sido asesinados en Gaza. Entre ellos, 33 murieron por desnutrición y deshidratación, de los cuales 28 eran menores de 5 años. Además, más de 50.000 sufren de desnutrición aguda. Asesinar a niñas y niños en masa atenta contra la posibilidad de futuras generaciones palestinas. Eso es genocidio. En Gaza no solo mueren infancias, muere la humanidad y el humanitarismo hipócrita que exhiben los Estados Unidos y algunas potencias europeas. Más de 38.295 personas han sido asesinadas y más de 88.300 heridas. Entre ellos, 9.200 mujeres y 2.418 adultos mayores han perdido la vida. Actualmente hay 10.000 desaparecidos que se presumen muertos bajo los escombros. Además, 1.930.000 personas han sido desplazadas, de las cuales el 15% tiene capacidades diferentes. Gaza se ha convertido en un agujero humanitario, con 378 ataques registrados contra instalaciones y personal sanitario. 500 trabajadores de la salud han sido asesinados, 310 están prisioneros en Israel, 130 ambulancias fueron destruidas y 33 hospitales están fuera de servicio. La desnutrición y deshidratación han causado la muerte de 41 personas. Además, 1.100.000 personas enfrentan niveles catastróficos de inseguridad alimentaria. Más de 6.650 estudiantes han sido asesinados, y más del 80% de los 563 centros educativos fueron directamente afectados o dañados. 270 trabajadores humanitarios han sido asesinados, de los cuales 193 eran de la ONU. Además, 70 miembros del personal de defensa civil y rescate han perdido la vida, y 160 instalaciones de la UNRWA han sido destruidas o dañadas, resultando en 400 personas asesinadas en sus instalaciones. La situación en Palestina es insostenible, y no podemos permanecer callados mientras se comete un genocidio. Este 24 de julio, te invitamos a marchar con nosotras y nosotros en la explanada de la Intendencia de Montevideo a las 18:30 horas, para mostrar nuestro repudio contra la injusticia y el genocidio que sufre el pueblo palestino. Es crucial que nos unamos para mostrar nuestra solidaridad y exigir un fin a este genocidio. No podemos seguir siendo indiferentes ante tanto horror. Nos vemos el 24 de julio. Convoca, Coordinación por Palestina UI. Bueno, vamos a seguir, ya hablamos de la marcha por Palestina y dijimos que hoy teníamos una sorpresa. Y es que vinimos a la casa donde viven Julio de los Santos y Susana Silva. En este programa ustedes saben que tanto nosotros como Silvia Martínez hemos hablado muchas veces del caso de Julio y Susana. Pero vamos a hacer... Hoy estamos con ellos. Hemos venido varias veces, pero nunca hicimos, digamos, lo que una conversación grabada como vamos a hacer hoy. Y quisiéramos hacer, porque puede haber oyentes que no están enterados, un pequeño resumen y después conversamos con ellos. Bueno, Julio es un era, porque ahora ya no es más, trabajador arrocero, que enfermó trabajando. Los médicos, después de 4 años de trabajo, pero él puede dar más detalles, los médicos lo estudiaron y le diagnosticaron enfermedad profesional, laboral. O sea que con los productos y las condiciones de trabajo que él tenía en esa empresa, se enfermó. Julio decidió acudir a la justicia. Entonces, en primera instancia, después de 2-3 años, la justicia falló a su favor y contra la empresa. Pero la empresa, en tiempo récord, apeló y con los mismos elementos, con los informes médicos, el Tribunal de Apelaciones le dio razón a la empresa. Entonces, de ahí, nosotros, el abogado Julio, presentaron el caso a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ratificó la resolución del Tribunal de Apelaciones. O sea que no culpó a la empresa de la enfermedad que tiene Julio, que está probado que es causado por eso. Entonces acá en Uruguay ya no había más posibilidades. Se recurre y el caso de Julio está ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero lo trata, bueno, una comisión y después pasa a la corte. Fue admitido el caso de Julio en la comisión. Eso puede llevar un tiempo. Ahora, esto es para condenar al Estado uruguayo por todos los incumplimientos respecto a todas las normativas que hay y que hay que respetar en los lugares de trabajo, desde el punto de vista ambiental, la salud y todo eso. O sea que, resumiendo, estamos en eso. ¿Tú querías agregar algo, chica? No, yo lo que quiero es hacerle una pregunta a Julio, y que es la siguiente. Bueno, ¿cuántos años trabajaste en La Rosera? ¿4, 5? Entré entre el 2014 y me fui a fines de 2018. Estábamos. Ya enfermo, ¿no? O sea, 4 años. Sí. Estábamos. ¿Y cómo era tu salud antes de entrar o en el momento de entrar en la Rosera? Mi salud era normal porque un año antes había hecho un estudio general. Ajá. Y no tenía ninguna enfermedad. Está. Y en general, digo, para entrar en un trabajo muchas veces te hacen algún examen o algún tipo de... Me pidieron hasta carnet de salud vigente que se lo entregué a la empresa. Ahí está. O sea que tenés un inicio así. ¿En qué consistía tu trabajo dentro de La Rosera? Mi trabajo dentro de La Rosera era un trabajo general, de todo. ¿Mantenimiento? Mantenimiento en general. Entonces yo vivía más bien metido entre lo que son maquinarias. La Rosera son maquinarias muy grandes. Y a veces para trabajar tenía que estar metido dentro de las máquinas. Las máquinas están todas contaminadas. Uh-huh. ¿Y son el tipo mosquito? Y yo trabajaba con los mosquitos, con las cosechadoras, tractores, agromec, todo lo que fuera maquinaria de campo, todo en general. Claro. Mosquito es parecido a un tractor y tiene dos alas que se abren y lleva lisofato, herbicida adentro. Y larga por las alas y larga por adelante, por la parte de adelante. Ahí está. Y ahí lo hacen caminar por los surcos del arroz para fumigar. Está. Entonces, por ejemplo, cuando estabas trabajando en eso, esas máquinas, por supuesto, vienen del campo, así como estuvieron usándolas. Sí, así como vienen del campo, vienen para los talleres. Porque ya ni que sea las lavan, porque si viene rota, viene, se suelda y ya arranca a trabajar otra vez. Y digamos, ese tipo de trabajo, ¿dónde lo hacían? ¿En galpones, al aire libre? En galpones. En galpones, o sea que ahí se daba un concentrado de cosas, digamos, sí, de elementos, de respiraban todo ese. Sí, todo. Aparte yo cortaba los tanques del isofato de hierro. Uh-huh. De veneno me hacían cortar con el soplete y hacer pases de agua. Y me hacían cortarlo de plástico y enfibrarlo y hacerlo pases de agua. Y cuando yo me enfermé, que caí en CTI muy grave y me salvé, que ahí me declararon una enfermedad profesional por algo tóxico, en el juicio yo lo dije eso que hacía. y como que se rieron mío, que como eso no podía asistir. Y una persona muy importante de la empresa que vino a atestiguar en contra mío, lo dijo directamente a la jueza, sí, porque Julio de los Santos hacía esto, también cortaba los tanques, los soldaba, lo enfibraba, está la declaración de él, con todo respeto, después que dijo todo eso, 20 minutos de hablar de estupidez y mentira, mira a la jueza y dice a la jueza, la cagué, es una mala palabra lo que estoy diciendo, sí, sí. Pero esa es la declaración de una de las personas más importantes dentro de los 73. No, será, pero fue la palabra que dijo. Fue la palabra que dijo. Este, y es muy gráfica, que sí. Metió la pata, metió podemos la pata, decir. Sí. Bueno, y el tema del juicio, sí, peleé 3 años de juicio, 1800 fojas de 3 años, lo revocaron en 21 días, y en la Suprema Corte lo revocó en menos de 3 meses. Sí. Y a raíz de todo eso pasamos a lo que estamos ahora, ¿no? Ahora, te vieron a ti varios médicos, pasaste por varios neumólogos, especialistas, sí. Para probar que... Sí, me sacaron hasta cascarilla y polvillo rondo de los pulmones. Estuve muy envenenado. Esa parte. Sí, estuve muy envenenado. ¿Te sacaron así? Me sacaron de dentro de los pulmones. Sí, entre lámina y lámina tengo documentación. Todos los médicos de Banco Seguro, de IDAC 33, de la clínica, sí. Me hicieron un informe hacia mi favor, que todo lo que yo tenía era por los venenos. Hasta pusieron perito, hasta la perito de la empresa que pusieron para en contra mío, sí. Salió a mi favor, la perito de la empresa. No pudo mentir. No pudo mentir por los... Era la realidad. Y así mismo perdí el juicio en el Uruguay. Sí, pero una cosa que te quería preguntar a ti. Primero te atendieron allá en cerca de 33 o en Vergara. ¿Dónde fue? Primero ahí localmente. Primero, en la localidad, primero me atendieron en Vergara. Vergara. Me pero aparte, por lo que tú nos has dicho, capaz que ahora te olvidaste, a ti te recomendaron que no podías seguir viviendo ahí. Sí, te explico lo primero que me porque preguntaste. Porque vivías en la empresa, esa sí. Parte capaz que todo el mundo no... Te explico en la primera parte está. Y en la segunda parte la segunda pregunta que me hiciste. La primera parte fue que me llevaron para Vergara, que es llevarme para mi sociedad, que de Act 33 me llevaron para Salud Pública. ¿No? De Salud Pública me llevaron para mi sociedad, que están cerquita porque es un pueblo chico, y ahí me trasladaron para 33. Ah, está. De ahí de 33 ya... hacerme todos los estudios que me hicieron, que estaban muy envenenados, ya me pasaron para otro tipo de médico, ¿no? Más especializado. Claro. Y cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es tu segunda pregunta, me hizo un comunicado, una documentación, que yo la tengo guardada acá, porque tengo fotocopia, diciendo que yo no podía vivir más allá, que tenía que salir del ambiente del hogar tóxico. Claro, porque no es, son varias cosas que tal vez el público no sepa, pero la gente vive dentro de La Rosal, hay casas dentro de La Rosal, ¿no? Ustedes vivían en una casa dentro de La Rosal. Los 4 años vivieron ahí. Sí, es como si fueran una pelota de fútbol. Ahí está. La pelota está en el medio y el campo está en la vuelta. Plantan toda la vuelta y el pueblo está en el medio. Y una pregunta. Esa pelota de fútbol, ¿a qué distancia estaba de los lugares donde se fumiga? Y mira de la escuela lo hicimos con un diario. De acá, ¿hay una escuela entonces? En una escuela, adentro de la Rosal 33, lo hicimos con un diario de acá de Montevideo, sin dar nombre, con respecto al diario. Sí. Lo medimos con el vehículo de él. Estaba a 197 kilómetros. Metros. 197 metros. 2 cuadras o menos. ¿Menos? De donde estaban fumigando. Claro. ¿No? Y lo mínimo son 500 metros. Sí. Claro, eso el aire lo lleva, sí. La nada. Ahora, estamos con Susana también. Yo creo que Susana quiere decir sí, algo. Sí, no, por supuesto. Hola, sí. Así él descansa un poquito porque a su vez Julio se agita un poco. Sí, que no me duele la garganta. Sí. Así que, claro, sí. Que nosotros donde vivíamos nosotros, donde fumigaban, era cruzando la calle, como cruzás una calle barrial nomás, porque al lado ya estaban fumigando. Entonces era menos de menos. Sí. Y la escuela, estaban las casas, al lado estaba la escuela, y en la escuela tenían, estaba, vos mirabas para el otro lado, estaba cercado y ahí era donde fumigaban, donde están los niños de la escuela. Y hay una casa que la plantaron a 2 metros de la casa, estaba la casa de un trabajador, y a 2 metros de la casa hicieron la plantación. Y tengo pruebas con videos y fotos del arroz plantado y la casa con la familia y niños a 2 metros de la casa. Sí, esas fotos las tenemos. Las tenemos. Las tenemos. Y videos de cruzar la avioneta por arriba de las 24 calles, veces. De las casas largando veneno, tengo las. Durante el día contamos una vez, 24 veces, de las 7 de la mañana en adelante contamos 24 veces en el día las veces que pasó. Hasta de 3 avionetas. Claro, porque yo quería agregar una cosita, que tú nombraste glifosato, pero que es un herbicida, mata la hierba, pero hay fungicida, hay insecticida, sí, hay en distintas etapas. Hay algo que tenía Rosal 33, sí, que yo lo dije y hasta el día de hoy están para creerme, que ellos tenían bidones de 200 litros que son color negro, que decían Propanil 500, hace 25 años que decían qué? Propanil 500. Propanil 500. Hace más de 25 años que está prohibido en todo el mundo. Y ellos podían tener 100 bidones de esos. Y estaban ya, algunos ya estaban pudriéndose, largando líquido para el piso. Y a veces nos hacían cortar esos mismos y hacer pases de agua con ese producto. Con eso. Largaba todo un humo blanco, violeta. Y igual que lo cortábamos afuera o al aire libre, porque a veces lo cortábamos, no nos dejaban cortar dentro de los galpones, nos hacían cortar o en la puerta de los galpones, porque era tierra para afuera y las máquinas tenían ruedas de hierro y no lo podíamos empujar los sopletes para cortar. Entonces llevamos todo el hormigón y con los metros de manguera que había lo cortábamos sobre la orilla del portón, ¿viste? Pero era tanto el humo que ni al aire libre aguantabas el olor, te lloraba la cara, te quedaban los ojos ardiendo. Después tenía dolor de cabeza, te daba dolor de oído, de esos tanques, hasta que llegó un momento que dijeron que no lo iban a cortar más y desaparecieron todas esas cosas cuando yo me enfermé. Desaparecieron esos tanques con ese. Todo. No me quedó bien. Hicieron una limpieza dentro de la Rosal, que trajeron hasta topadoras para topar toda la mure que había, porque siempre había bidones y mure por todos lados. Hicieron topar todo y lo tiraron. Después tenían los tanques de isopato de plástico, lo hacían cortar con la pulera de la mitad, tipo bandeja, y eso lo llevaban para el campo, lo llenaban de sal y daban sal a las vacas con eso. ¿Y daban qué? Sal a las vacas, a los animales. Y cuando yo me enfermé, desaparecieron todos. Y habían galpones y galpones con eso cortado a la mitad. Yo te iba a preguntar. Y no tenía ningún equipo especial para trabajar, yo una vuelta reclamé porque a los soldadores hay que leer ropa de brim, por las mismas chipas la pulida porque se prende fuego, pero ellos daban la ropa sintética que era la misma que le daban a la gente de la chacra. Claro. Decían a los 33, la camisa y el pantalón, pero era sintético. Después la máscara era de papel, guantes nunca había, lentes nunca había. El taller que trabajábamos nosotros, si lo arreglaron, que yo creo que no lo arreglaron, si te vas un día de tormenta, lluvia fuerte, entra el agua por el frente de la parte de la oficina y sale allá al fondo. Y todas las maquinarias eléctricas, cables tirados, todo empapado, lleno de agua, y decimos al cargado, no podemos soldar, así no podemos hacer nada. Ustedes hagan lo que yo estoy diciendo, si no se van para su casa y se les descuenta el día. Eso es lo que nos hicieron cargar. Sí, no han habido más desgracias, gracias, como dicen, gracias a Dios. No, ha habido muchas desgracias, muchas desgracias ha habido, pero todo está tapado. Ha muerto mucha gente en Narzal, mucha gente ha fallecido. Y yo tengo mensajes de una persona que se enfermó junto conmigo, que no tengo, lo está guardado y no se lo puedo dar a nadie, pero te lo puedo mostrar para que vos los leas. Y que él falleció, cuando yo me enfermé, nos enfermamos los dos juntos. Él falleció porque le vino lo mismo que yo en los pulmones, pero le reventó la aorta. Fue más fuerte que a mí, se ve. A mí me agarraron a tiempo, a él no. Claro. Pero ahora falleció otro. En un día fallecieron dos, en la semana pasada o en la otra fue. Hay veces que en alguna de las audiciones, y eso hemos dicho, que hay muchos Julios de los Santos. Sí. Algunos no se animan a denunciar, otros tienen, digamos, porque muchas veces hay familias que trabajan ahí. Eso es lo que iba a decir yo. No es solamente Rosal 33, son muchos establecimientos rurales que no es que trabaje Julio de los Santos, trabaja Julio de los Santos, trabaja su hijo, trabaja su yerno, trabaja su hija, trabaja su mujer. Entonces esa persona, si se enferma, entonces ¿quién pierde el trabajo? Él. La hija, el yerno, el primo, el hermano, porque no trabaja uno, son familias completas que trabajan. Si denuncia. Si denuncia uno, todos para la calle. Quedan sin trabajo. Nosotros le hemos dicho, pero entonces, la saberlo gente, de tu boca lo importante la que... Por eso las personas, la mayoría no denuncian, porque piensan, bueno, pero yo quedaré enfermo y que mis hijos sigan trabajando, porque después no tienen que darle comer a los hijos. A eso, y hay otros que le dan vivienda... Y sí o sí piensan, no tenemos otro lugar donde vivir, vamos a aguantarnos por los gurises que están acá, que tenemos un trabajo, nos dan la casa, nos pagamos la luz, nos pagamos el agua. Eso es lo que nos pasó, ¿entendés? Nosotros. Solo el cable, eso mismo nos pasó a nosotros. Claro. Vivíamos dentro de la empresa hasta que nos animamos y pudimos y hicimos la denuncia. Claro. Nos empezamos a mover, hacíamos, ¿cuántos kilómetros hacíamos? Para ir a buscar... Ayuda vendría a ser, porque en realidad lo que nosotros estábamos haciendo era pedir ayuda. Que fuimos a la radio de 33, fue después Aníbal, fuimos a hablar Aníbal Terán, con... Aníbal fue el primero que nos empezó a ayudar. Y ta, y así, diario y todo, y de Brecha vinieron, y de otros diarios, y ta. Hasta que se enteró el instituto de Derechos Humanos, y entre el banco y el instituto me sacaron de allá, ¿no? Porque que, no vamos, era compatible. Y otra cosa, vamos a la realidad, ¿no? Yo sé que me sacaron de allá, ¿tá? Pero yo estoy acá y acá soy como un perro atado con un collar y una cadena en el pescuezo. Porque acá estamos, acá quedamos tirados, tenemos una jubilación rural que es una miseria, me la gasto en medicación, vamos a la realidad, somos cuatro, tenemos las hijas, pasamos hambre, pasamos frío. A veces no tenemos ni qué comer, bueno, un café negro, un poco de agua, a veces hay pan, no hay, y comemos lo que hay y ya está. Pero vamos a la realidad, estoy diciendo las cosas como es. Y eso que tienes entre las cosas, entre las enfermedades, no fue solo la afectación a los pulmones, te vino una diabetes también, ¿no? Y varias cosas me vino, porque sí. yo salí con micosis pulmonar por los venenos. Sí. Fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, soy oxígeno dependiente, tengo problemas del corazón, se me agrandó por el tema respiratorio, me vino diabetes, me quedé hipertenso, tengo hierro en la sangre, no existe medicación, hay que sacar sangre baja de hierro, tengo un factor hematoideo del 99.9, el 100%, ¿por qué? Por los venenos, ahora tengo problemas de ganglios en el cuerpo por los venenos. Me hicieron un estudio en el hígado, tengo todo el hígado en la vuelta, con ganglios por los venenos. Y no sé hasta cuándo va a aguantar mi cuerpo. Pero está, la voy a seguir peleando. Hasta último momento la voy a seguir peleando. Sí, no. Y no podés hacer, digamos, es un mínimo la actividad física que puedes hacer. Sí, no puedo hacer prácticamente nada. Porque ya me limitaron que con la jubilación que me dieron, que yo no puedo trabajar, tengo un 25% de los pulmones. Ponerle camino. Sí, el otro día un compañero que usted lo conoce, que es Daniel Peña, él me llevó al dentista y la camioneta de él quedó medio lejos y un poco más me termina a decir, ya andame la falda porque no podía, eran cuatro jugados y yo no podía más. No podía más caminar. Y eso, no, hay una cosa, tú decías que estabas un poco como un perro atado acá, recién hacías la imagen esa, pero también estás atado a la máquina esta para poder respirar, digamos, porque hay cosas que la gente puede estar, yo qué sé, sin comer de repente varios días, sin tomar agua menos tiempo, pero... Sin respirar es una de las cosas más inmediatas, digamos, y que te limita para un desplazamiento, para cualquier cosa. Sí. Entonces, digamos, este tiempo que llevas acá, digamos, te han sacado parte de tu vida, porque tú, incluso si estuvieras, por ejemplo, jubilado con otro tipo de cosas, pero podrías vivir dignamente, normalmente, pero con 15.900 pesos, ¿cómo vivir? Cuatro, pagándome la medicación, pagando lupa, agua. Es imposible. Es imposible. Las dos niñas que estudian, son cosas que como por eso decía, estoy como un perro atado, porque por lo menos un perro atado se escapa de la cadena, por lo menos encuentra un pedazo de pan en la esquina o va a la casa de un vecino, alguno le puede pegar una patada en la cabeza, un decir, pero otro le puede tirar un pedazo de pan, pues yo ni eso, porque no puedo salir. Estoy como un perro atado, Julio depende de la máquina, hace un rato nomás. Si no se enchufaba, ya le estaba faltando el aire, ¿no? Son dos máquinas. Sí. Una que usa una máscara entera y una que uso para la nariz cuando me siento a comer. Como vinieron ustedes, nos sentamos a comer. A conversar. Tuve que cambiar de máquina, pero ya está ahogado. Ese cambio de máquina ya me quedé ahogado. Una cosita, que justo tuvimos el gusto, a su vez que cuando llevamos justo había venido alguien, una persona solidaria, y que en la radio lo habíamos dicho, Ángel, lo he dicho, sí, que precisabas leña. Bueno, hoy llegó alguien con un poco de leña, ¿no? Sí. Nos dieron una alegría porque es una persona que... Que conocemos, aparte, y sabemos que es muy solidaria, sí, también, y que la otra vez, Javier. Nosotros hicimos en diciembre, en el día de lucha contra los agrotóxicos, hicimos una actividad en un 5 de diciembre, creo. Javier y Lucía. Sí, Javier y Lucía. Y él fue uno de los que estuvo, aparte él canta. Entonces fue una alegría verlo y que estaban descargando un poco de leña. Digo, se necesita mucha solidaridad, ¿no? De apoyo. Y algo que quería, si puedo agregar un poquito, algo más. Claro, todo lo que quieras. Si vamos a la realidad, ¿no? ¿Dónde están las instituciones? Porque acá vino, supuestamente vino Mides y Inda. Inda es por la diabetes y Mides para ayudarme. Supuestamente me los mandaron, pero me dijeron que no me daban ningún tipo de tarjeta, ninguna ayuda, porque la casa tiene planchada. Y yo dije, pero la casa es de derechos humanos. Me dice, no, pues si tuvieras chapa te dábamos la tarjeta. Entonces yo le dije, ¿cómo planchada? Entonces le dije. Bueno, nos vamos rapidito, ya llega Tierra Libre de Luis Córdoba, así que les decimos hasta la semana próxima y que pasen muy bien o lo mejor posible. Y bueno, seguiremos la semana próxima porque miren que hay mucho más, ¿eh?